Qué contento me ha puesto a mí esta tarde nuestro querido Manolo, Yael, Olmo, con las músicas que nos estáis pinchando, ¿eh? Porque pedazo de canción, la del Canca, que si no la habéis oído bien, por favor, meteros en reproductores. Para eso canto, que se llama la canción. Tiene un mensajito, ahí es nada. Quien quiera oírlo, quien quiera leerlo y quien no, que la disfrute con el ritmito, ese ritmito de feria, Inés. Ese ritmito de feria. Mira, yo como voy a ir luego, cuando salgamos de aquí del estudio, voy a ir donde tú me digas, donde eso yo es, eso es. Yo no voy a hacer otra cosa que nada más que lo que tú me vayas a decir. Eso es. Ahí estamos, ¿eh? Uh-huh. Que me da susto y todo, ¿eh? No me digas esas cosas. ¿Te das cuenta? Esto no es normal, señor. Yo, pues, si a ti te parece bien, yo voy a coger la calle abajo, sí. ¿Eh? La calle abajo, hasta la obra de allí que está en Juan Bernier, sí. ¿Eh? Y vi ahí yo... como entonado, si viniera de la feria de Rincón Cubano, de la caseta de Aspa, ¿no? Me voy a poner yo este músico. Bueno, ya está. Muy bien. Ale. Punto feria. Punto feria. Bueno, Sebas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí que vengo de la feria. ¿Sí? ¿Tú también? Sí. No, te a favor. Es, no, no de verdad, que vengo de la feria. Del ratón vacilón. De los preparativos para los actos del día 1 de la marcha por la libertad del pueblo saharaui. Ahí estamos, cuéntanos. Venga. Está aquí con nosotros Sebas Moreno, que es el responsable de la marcha de la libertad del pueblo saharaui aquí en Córdoba. Y bueno, que está con los preparativos, como decías, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Hemos tenido una entrada ahí de feria. Sí, sí, un interrupto así un poco, claro, pero ha sido y, la pasión que nos pierde. Nada, sí, es cierto. Estamos allí con los preparativos de montaje de escenario y etcétera para los actos del día 1. ¿Dónde van a ser? En la caseta municipal. En la caseta municipal, sí. ¿No? Ajá. Vale. Y tendremos al mediodía, a las 12:30... Hemos quedado en la avenida de Cádiz, frente a la gasolinera de Cepsa, donde está el polígono de Alquivir. Hemos quedado para recepcionar a los caminantes que vienen de La Carlota. Ayer estuvimos en el Ayuntamiento de La Carlota. Ahora cuento, si queréis, un poquito de eso. Uh-huh. A las 12:30 hemos quedado todas las ciudadanas y ciudadanos de Córdoba que queramos acompañar a las marchas a la entrada a Córdoba capital. A las 12:30 en ese punto y lo acompañaremos, ¿eh? Por todas las calles de Córdoba, Avenida de Cádiz, en torno de la Calahorra, Puente Romano, ¿vale? Y allí pues convocaremos a todos los medios y a toda la ciudadanía para informar de lo que está pasando con el pueblo saharaui desde hace 45 años. Entonces tendremos allí esos actos, se leerá el manifiesto de las marchas y les daremos a los caminantes un magnífico arroz cocinado por gente maravillosa que está colaborando con la marcha en el Rey Heredia. Como no podía ser de otra manera. Por ¿no? supuesto. Gente del sur. Siempre. Y luego por la tarde pues tendremos el acto ya un poco más institucional, donde en el Arenal, a las 8 de la tarde, donde estaremos todos los colectivos, organizaciones políticas, sindicales y sociales que estamos detrás de la marcha, que por suerte somos muchas. Y pues nada, cada colectivo... tendrá la palabra, el micrófono, pues para contar y dar su punto de vista de lo que está pasando con el pueblo saharaui y que ya tenemos muy poca, yo creo, no, nunca me gusta decir la última, pero casi la última oportunidad de que aquí pase algo. Entonces tenemos que levantar la voz bien fuerte, todos los colectivos que estamos implicados en esto. Y lo haremos el martes por la tarde en el Arenal, ¿no? También agradecer a todas las instituciones que están colaborando para que esto sea posible, que también tendrán su voz para manifestarlo. Y hay alguna cosilla así todavía que no se puede decir, de alguna actuación musical o alguna cosita así para el cierre, ¿no? Sí, porque no va a ser solamente micro abierto, ¿no? O sea, que habrá también un poquito de... Intentaremos. ¿Sí? Sí, intentaremos. Muy bien. Oye, ¿cómo está celebrándose la marcha? ¿Cómo está yendo de ánimo, de volumen, de recibimiento y de expectativas en las plazas por donde va pasando? Pues yo, después de llevar ya más de 2 meses reuniéndome online con compañeras y compañeros que estamos llevando este tema a nivel andaluz, porque hay que recordar a la audiencia que esto es una historia que parte de más de 200 colectivos a nivel estatal. Y la idea es que desde la primera marcha que salió desde Cádiz el día 20 de mayo vayan surgiendo columnas de todas las provincias, comunidades autónomas, etcétera, para confluir en Madrid el día 18 de junio, para tener el 19 de junio los actos centrales en Madrid, ¿no? Entonces, esa es la idea, el objetivo de la marcha, estar prácticamente durante un mes caminando por todas ciudades, pueblos, para que hablemos del Sahara, ¿vale? Que es de lo que se trata, dar visibilidad al problema del pueblo saharaui. Pues nada, el día 20 yo me fui para Cádiz, como digo, después de estar reuniéndome más de 2 meses con mis compañeros y compañeros que organizamos esto, y aquello fue un subidón. Fue un subidón porque Cádiz se volcó, ¿vale? Las instituciones, colectivos, etcétera, se volcaron y fue un acto precioso. Estuvimos por la mañana en Cádiz, en la salida, atravesamos Cádiz y luego estuvimos en la universidad. Por cierto, la Universidad de Córdoba, después de muchos intentos, finalmente no va a estar apoyando las marchas, ¿vale? Tenemos que decirlo también. Y nada, fue un subidón. La universidad. Fue un subidón muy, muy bonito en Cádiz, ¿no? A raíz de ahí se han sucedido diferentes etapas por diferentes municipios. Entraron ya en la provincia de Sevilla. Ayer tuvieron el acto central en la capital sevillana. Y el día lunes próximo, 31, entra la columna con los caminantes en el pueblo de La Carlota. Oye, una cosa. Y en Sevilla capital, como dice la canción, el recibimiento también ha sido... También ha sido... En el ámbito tanto ciudadano, porque yo no dudo de ninguna manera, porque además la gente que tiene luces las pone encima de la mesa, la gente, la ciudadanía, seguro, no me quepa la menor duda, pase por donde pase la marcha. Pero las instituciones, allí por donde estáis pasando, donde está pasando la marcha, ¿qué respuesta están dando? Esto es como todo, en unos sitios más, en unos sitios menos, en unos sitios uno, en otros sitios otros. ¿Sí? Pero yo desde el principio con esta historia nunca he querido centrarme ni personalizar, a pesar del detalle de la Universidad de Córdoba, que a mí personalmente me ha dolido bastante. Pero bueno, nunca he querido centrarme... Sí, porque la UCA, por ejemplo, en Cádiz me consta que claro, si ha estado... Una vicerrectora nos preparó 300 botellas de agua fresquita para los caminantes, nos recibió en la entrada, nos dijo unas palabras, o sea, nada, es solamente eso. Sí, es un detalle. Un detalle, no, un acto de apoyo, un algo, ¿no? Y salieron muchos estudiantes allí a la puerta y para aplaudirnos y estar un ratito con nosotras y seguir. Vale, bueno, ¿vale? Ya está. Si no... Entonces, como decía, yo en esta historia nunca he querido de si está uno, si está otro, si aquí apoya un partido, si aquí apoya otro. Aquí vamos a estar todos y todas las que queramos estar, ¿vale? He intentado de principio que no se personalice, que no se saquen logos de ningún tipo, que no se saquen... no sé si me estoy explicando. Sí, claro. Que por ponerte un ejemplo, las camisetas que tenemos para las marchas, que todas las personas, por supuesto, de Córdoba que participen tendrán su camiseta de la marcha conmemorativa y esas camisetas las ha pagado la Diputación, ¿vale? Pero las ha pagado la Diputación y es la camiseta de todas las personas que quieren participar en la marcha, no la camiseta de Diputación. Está, ¿vale? Está bien. Desde primera hora ha sido la idea. Está bien. No tiene ningún logotipo de ninguna institución y ya está. Y esas camisetas se las pondrán concejales del Ayuntamiento de Córdoba y se las pondrán parlamentarios, diputados de la Diputación de Córdoba, sean del partido que sean. Y algunos nos han dicho que van a participar, ¿vale? En la marcha de Córdoba. Y nada, no voy a dar nombres, pero ahí estarán luego las cámaras y los fotógrafos de los medios de comunicación. Punto. Para punto. Que, ya está. Para que estén retratados las personas que estamos en la marcha. Pues muy bien, Sebas, yo creo que es una cuestión acertada, ¿no? Y creo que va a salir todo muy bien. Y una pregunta que yo te iba a hacer. En cuestión de logística, los movimientos sociales, bueno, de logística, ya no solamente de logística, ¿no? Pero sí me interesa, hombre, sobre todo porque sabemos que Córdoba ha sido un espacio de recepción y de recibimiento de movimientos de solidaridad con mucha y de muy lejanas tierras de solidaridad, ¿no? Córdoba tiene unos vínculos con el Sáhara, ¿eh? A través del programa que mueve la asociación ACANSA, ¿no? Vacaciones en Paz. De Vacaciones en Paz. ¿Cómo está siendo la respuesta de los movimientos sociales de la ciudad? los movimientos sociales de la ciudad siempre se han volcado con esta historia, pero yo quien quiero que se vuelque de verdad con esa historia es la ciudadanía de Córdoba. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, los movimientos sociales que estamos, yo pertenezco a varios, como sabía, a varios colectivos, estamos hasta arriba. Hasta arriba, porque no damos abasto a acudir a todo lo que a todo lo que nos llega, a todo lo que de las necesidades que estamos, cada uno en su ámbito, ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces, estamos hasta arriba. Yo no le puedo pedir absolutamente nada. A quien se lo pido, a través de estos colectivos y sindicatos, partidos políticos, etcétera, lo que les pedimos es a la ciudadanía, ¿vale? Que seamos capaces de movilizar a mientras más personas mejor. Yo no le puedo pedir absolutamente nada, que por cierto, están reaccionando con todo lo que pueden, ¿vale? Y nada, para adelante. Esa os estáis enterando, esta tarde es que he venido yo a la radio, así, a ver, y no me mire así con los ojillos porque me lo... Que os enteréis, que el día, has dicho el día... El día 30, perdón, el 31 entran a la Carlota. Sí, y en Córdoba y el día entra, 1 por la mañana. Eso, salen, ¿eso en qué cae de semana? El lunes llegan a la Carlota, procedente de Écija. Sí. Y el martes por la mañana salen de la Carlota para entrar en Córdoba a las 12 y media de la mañana. El martes a las 12 y media. En tenemos... el polígono de Alquivir, en la avenida Cádiz, frente a la gasolinera de Cepsa. Acompañamos a los caminantes y nos hacemos todas caminantes. Para llegar al Rey Heredia y tener allí la recepción de los caminantes. Ahí nuestro está. Perol en el Rey Heredia y por la tarde a las 8 en el Arenal, a las lunes, 8 en el Arenal. Perdón, martes día 1 a las 8 en el Arenal, porque el además, acto de clausura. Si teníais pensamiento en que no ibais a pisar este año el recinto ferial, esta es la ocasión y el momento adecuado. Efectivamente. El día 1 por la tarde a las 8 de la tarde, que cae en martes. Sí. Martes 1 a las 8, si que no queréis por la mañana porque tengáis cosas que hacer, por la tarde a las 8 nos vemos en el Arenal. Hay que recordar que la columna que viene andando es Cádiz, Sevilla, Córdoba, ellos vienen andando, pero va a haber muchísima gente de Granada, Jaén y Málaga que han estado haciendo sus etapas en sus respectivas provincias y no conectan con Córdoba, pero sí vendrán el martes por la tarde a los actos bueno. Del Arenal para estar juntos y sumarse y continuar dirección a Madrid. Al día siguiente bueno. Ya dirección Madrid. Efectivamente. Qué chulo. Pues ¿vale? Muy bien, Seba. Enhorabuena por el trabajo, aunque ha sido colectivo, pero tú al frente y seguro que va a ser una jornada importante y al menos que el mensaje que se quiere trasladar con la marcha de la libertad pues penetre en la ciudadanía, ¿no? Sí, vamos... La ciudadanía sabe perfectamente porque son muchísimos años los que Córdoba está acogiendo a estos niños y se sabe de la problemática que hay en el Sáhara. Lo que sí tenemos que alzar la voz entre todas y todos para decirle a todas las instituciones, desde la primera a la última, internacionales, europeas, españolas, que el pueblo saharaui no puede aguantar ni un minuto más en esta situación. Y tenemos que poner solución ya. No ha dado tiempo a hablar de los últimos acontecimientos que están pasando en la frontera marroquí, donde están utilizando a personas como armas arrojadizas para tirarlas al mar. ¿Eh? Y entonces, ¿eso dónde? En Ceuta y Melilla, ¿no has sí, oído? Sí, sí. No, sí, sí. Sí. Entonces, claro, eso es de vergüenza, de vergüenza. Entonces, ya tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo pues ya. Sí, no podemos hacer esperar algo. Ni el día un minuto 1 más. De junio estaremos en Córdoba con la Marcha de la Libertad por el pueblo saharaui. Seba, gracias. Gracias a vosotros siempre. Nos vemos entonces el día 1. Nos vemos el día 1. Nos vemos el 1.